FM Riachuelo 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo eso que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que si tienen ganas de escuchar este y los programas anteriores de Hora Libre, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. O si tienen ganas, pueden sumarse a nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec, y van a encontrar un montón de publicaciones que los van a linkear a fotos, producciones y demás proyectos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y hablando de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, les quiero contar que hoy nos visita la Escuela 2 del Distrito Escolar 12, que vino acompañada por la docente María Gabriela Pasatir y la directora Gisela Álvarez, y que estuvieron trabajando con la tallerista María Clara Maurer. Están acá ellas. Van a presentarse, forman parte del primer bloque, el bloque que abre todo y que nos pone un poco nerviosas porque es el debut. Pero vamos a empezar por distendernos. Quiero saber cómo se llaman, arrancando por mi derecha. Hola, yo me llamo Sara. Bienvenida, Sara. ¿Por acá? Yo también me llamo Sara, pero con S. Bien. ¿Este es Sara con S y ese es Sara con Z? Sí. Mira vos. ¿Por acá? Hola, buenas tardes, yo me llamo Mía. Bienvenida, Mía, por acá. Hola, buenas tardes, yo me llamo Samira. Bienvenida, Samira, por allá. Hola, buenas tardes, yo me llamo Aileen. Bienvenida, Aileen, ¿y por ahí? Hola, yo me llamo Male. Hola, Male, ¿cómo les va? Bien. Más o menos. Creo. Nerviosa. Bien, más o demasiado menos, creo. Demasiado nerviosa. Ajá. Bien, es normal. ¿Alguna vez habían estado en un programa de radio? Sí, sí. El año pasado. Ah, bueno, entonces no hay excusas acá. Ya son expertas prácticamente. Más o menos. Podría ser, sí. Se diría. Un detalle que no lo tengo acá. ¿De qué grado son? Sexto B. Sexto B. Me gusta porque me responden todas al unísono, como un coro. Sexto B. ¿Cómo se llama la escuela? Porque yo dije el número, pero no sé el nombre. Florencio Varela. Bien, Florencio Varela. Y ahora sí vamos a turnarnos para hablar, para que sea más agradable escucharlo, porque si no, del otro lado por ahí se genera un retumbe. ¿Dónde queda esta escuela? Por allá, ¿me puedes contar? No me acuerdo. ¿Alguien sabe el barrio de la escuela? Queda en el barrio de Flores. O sea que tuvieron un largo camino hasta acá, ¿no es cierto? Sí. Porque es largo, pero no se sintió largo. Bien, porque venían entusiasmados, venían en el micro cantando. ¿Cómo vinieron? Conversando. Más o menos de la vida. Conversando y gritando. Ajá. Es un clásico, por eso digo. El micro es un lugar donde todos de repente quieren gritar y cantar. No se sabe por qué, ahí se transforma todo el mundo y se genera este bullicio. ¿Y con qué senio estuvieron trabajando? Yo recién lo mencioné, pero recordemos. Con la profe Maru. Con la profe Maru, que es de programa REC, y con la senio Gaby. ¿La senio Gaby es la senio que está acá en el estudio? No, es la senio que está afuera. Ajá. Perfecto. ¿Y acá en el estudio quién Silvana. Está? Silvana. Buenísimo. ¿Y cómo fue trabajar esto en el aula? ¿Hace mucho que la conocen a Maru? Desde el año pasado. Desde el año pasado, o sea que ya hay un vínculo, ya se conocen y saben más o menos cómo se trabaja. Sí, algo. Bien. Y en este caso, ¿de qué tema decidieron hablar? Vamos a un adelanto. De los chismes mitológicos. De los chismes mitológicos. Me pareció súper divertido este tema. ¿Y a quién se le ocurrió hablar de mitología? A la señora Gaby. Bien, a la señora Gaby, ¿de qué materia es la señora Gaby? Lengua y sociales. De lengua y sociales, quizás sea un contenido de sexto grado, hablar de los mitos griegos, y le damos otra vuelta con todas estas aristas. En este caso, en este bloque, nos vamos a dedicar a los chismes, a lo más jugoso de la mitología. Y acá pusieron un título que dice: tan buenitos no eran. Vamos a escuchar primero la presentación que armaron para este bloque y después me cuentan más porque me súper interesa. Hola, gracias por contestar. Se ha conectado con la línea de Tan Buenitos No Eran Chismes, con los chismes más jugosos de la mitología. Ah, buenísimo, buenísimo. Me súper interesa. Es como un programa de chimentos de griegos, de héroes, de mitos griegos. Cuéntenme, en primer lugar, ¿qué es la mitología? Porque por ahí del otro lado hay alguien distraído que no tiene idea de qué estamos hablando. Bueno, la mitología son mitos de transmisión oral que fueron puestos por diversos poetas griegos. Por ejemplo, el Ilíada y en la Odisea. El poeta Homero narra muchas de estas historias que son conocidas hoy. Estos relatos llegaron a Roma, donde se los reescribe, y así es que llegan a nuestros días. Actualmente es posible encontrar nuevas versiones de muchas de estas historias en formatos renovados, por ejemplo, en cómics, historietas, películas, videojuegos, entre otros. A pesar del tiempo, los mitos no perdieron actualidad. No perdieron actualidad, tal cual. ¿Y ustedes qué versión o qué mitos leyeron o escucharon o vieron? Para nombrar algunos. Bueno, leímos el mito de Perseo y el Minotauro. Bien, ¿alguno más? Ahí están haciendo memoria. El de Prometeo. ¿Prometeo? El de Prometeo. Bien, sí, puede ser también. Y cuando estamos hablando de los chismes, yo no tenía idea que en la mitología pueda haber chismes. ¿Qué chismes hay en la mitología que nos quieran contar o que nos puedan contar ustedes? Porque acá se devela una parte oscura de la mitología griega o graciosa, no lo sé. Vamos a venir hablando de la infidelidad, o sea, con estos de que le ponen los cachos así a sus parejas y así. Le ponen los cachos, me gusta. La infidelidad, le ponen los cachos, si no. Bien, ¿qué está pasando en la mitología griega que hay infieles? Bueno, ¿cuál es el chisme? ¿Quién le puso los cachos a quién? Vendría siendo Zeus, el que prácticamente estuvo con casi todas las personas de Roma. Con toda dioses. Grecia estuvo, literalmente. Bueno. Sí. Míralo vos a Zeus. Bien, se ha paseado y ha estado con toda Grecia. Prácticamente. Incluso con su hermana. Sí. Polémico. Sus hermanas. Más polémico todavía. ¿Recuerdan con quién estuvo Zeus? Sí, estuvo con Hera. Bien. Pero la engañó con una princesa llamada Almena. Alcmena. ¿Y con alguien más? Con mucha gente, la verdad. Con toda Grecia. Con toda Grecia. También. Con sus hermanos, con toda Grecia. También estuvo con su hermana Deméter. Uh-huh. Tremendo este Zeus. Sí. Y después tenemos un chisme sobre el origen de Medusa. Sí. ¿Cuál es? De que lo que pasaba es que Poseidón abusó de Medusa porque vio que era muy bonita. Pero lo peor de todo es que fue un templo dedicado a Atenea. Bien, ¿en un templo? Sí. ¿Fue eso? Sí. ¿Qué más tenemos para contar en esta mesa de chismes? Atenea, cuando los vio, siento que estamos en LAM. O en alguno de esos programas de chimentos. Sí. Bien, ¿qué más? Sí, te escucho. Bueno, Atenea, cuando los vio, se puso muy furiosa, claramente porque estaba en un templo que era dedicado para ella. Entonces ella decidió darle a Medusa un castigo, el cual sería ponerle serpientes en su cabeza. Pero ese no sería el verdadero castigo, ya que cualquiera que la mirara no podría mostrar su verdadera belleza porque lo convertiría en piedra. Sí, ese era el verdadero castigo, ¿no? ¿Qué otro chisme tenemos? ¿Qué otro dato de color tenemos acá para brindarle a nuestra audiencia? Bueno, otro chisme sería de que en la mitología egipcia existió Cleopatra. Cleopatra tuvo un amorío con Marco Antonio. Sí, con Marco Antonio, el cual fue una guerra y Cleopatra le dijeron que había muerto, pero en realidad no. Entonces ella, al pensar eso, decidió que no podría vivir más sin él y decidió, pues, suicidarse. Hay versiones que dicen que Cleopatra se suicidó dejando que una serpiente le mordiera en el seno, y otras dicen que usó instrumentos como las agujas para inyectarse veneno. Wow. Cualquiera sea el caso, fue tremendo. Sí. ¿Tenemos algún otro chisme más? Veo que no solo estuvieron con mitología griega, sino también mitología egipcia. Egipcia. Bien. ¿Otro chisme que tengamos por ahí que querramos contar? ¿Y ustedes? Chismes en general de la vida cotidiana, de la escuela, de famosos. ¿Conocen? ¿Somos o les muy interesan? Chismosas. Ah, son demasiado. muy chismosos. Demasiado. Bueno, a ver, sin dar nombres, vamos a preservar identidades. ¿Qué chisme jugoso tenemos para contar? ¿De algún famoso o de alguien del cole? Bueno. Sin dar nombres, ¿eh? Ok. Pues tenemos una amiga que tenía un novio. Ajá. Y entonces ese novio era muy como muy acaramelado, lo llamó ella. Bien. Y siempre andaba pegado a ella, pero era muy malo para decirle las cosas en la cara. No sabía hablarle ni... Era tipo como tímido. Sí. Entonces eso a ella tipo no le gustó tanto. Sí. Y también él le regalaba chocolates, pero todo lo hacía a través de sus amigos. ¡Ay, pobre! Entonces, la chica hoy decidió escribirle una carta. Bien. Y entonces... Me gusta cómo lo contás. Sí, hoy decidió me atrapa. Hoy decidió escribirle una carta, la cual decía que ella le tenía que terminar porque no le gustaba que todo siempre se lo tuvieran que decir sus amigos y así. Que no se la juegue. Claro. Que sea tan tímido. Ajá, no bueno, le gustaba eso. Y es medio incómodo, pero pobre, el otro por ahí no sabe qué hacer. Sí, muy pobre, porque lo peor de todo hay es que entenderlo. Se puso feliz porque pensó que la carta era de amor. ¡Mal! Sí, se puso mal, feliz. Es cierto. Sí, y se todo. Puso recontra feliz y estaba como... Yupi. Y al y todos final los no. niños no sabemos no, qué pasó no, porque no No, porque justamente se lo dimos antes de venir. Mal. O sea que ustedes formaron parte de toda esta sí, estrategia. Básicamente. Tremendo, sí. Tremendo. Bueno, estamos promediando ya el final de este primer bloque de chismes, de chismosas. Y quisiera que me vuelvan a decir sus nombres. Así del otro lado, sus familias saben quiénes formaron parte de este primer bloque. Y vamos a arrancar por mi izquierda. ¿Nombre? ¿Qué? Malena. Aileen. Samira. Mía. Sara, con ese. Sara con Z. Todas ellas forman parte de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12 y han venido acá ahora libre a contarnos todo lo que estuvieron haciendo en la escuela. Vamos a escuchar una canción, ¿saben cuál es? No importa, se las cuento yo. Es una canción alusiva porque es música griega, así que vamos a seguir en este tema con un pequeño corte musical y seguimos con más Hora Libre. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12 que vinieron a hablar de mitología. Y ahora hay un grupo nuevo, somos poquititos acá en el estudio ahora. Quiero que se presenten. ¿Cómo se llama usted? Benjamín. Benjamín, por acá, ¿cómo se llama? Leonel. Leonel, cerquita del micrófono, que no muerde Leonel el micrófono, ¿eh? Y por allá... Aitor. ¿Aitor? Sí. Qué lindo nombre, nunca lo había escuchado. Nombre español. Nombre español, mirá vos. ¿Cómo les va? Bien, nervioso. ¿Nervioso? Bueno, pero la idea es que la pasen bien, así que vamos a descontracturarnos un poco y ya nos meteremos en tema. ¿Cómo se estuvo escuchando el programa afuera? Bien, un poco con delay. ¿Un poco con delay? Mucho delay. Bien, sí. Bueno, vamos a ver qué está pasando, que hay ese delay. Pero bueno, a veces sucede que entre la transmisión y lo que ocurre dentro del estudio hay unos segunditos de demora. Bueno, estamos hablando de mitología griega y en este caso vamos a hablar de personajes de la mitología. Pero antes de meternos en el tema... No, Juegos del Olimpo. Vamos a... Ah, bueno, hay un pequeño cambio en el guión. Perfecto. Vamos a hablar entonces de Juego del Olimpo. Así que le vamos a pedir a nuestra operadora técnica que nos ponga el track 3, que es la presentación de este bloque Juegos del Olimpo. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Juegos del Olimpo. Ahí va. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Juegos del Olimpo. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata Juegos del Olimpo? ¿Me cuentan? ¿Qué son? Muchos de los juegos que hoy en día conocemos en la antigua Grecia se jugaban de forma diferente. Mirá vos, ¿y qué juegos conocen del Olimpo? Captura la bandera, combates a muerte, lanza jabalinas. ¿Cómo es el primero que dijiste? Captura... Captura la bandera. Captura la bandera. ¿Saben cómo se juega ese juego? ¿Sí? Sí. Dale, los escucho porque yo no tengo idea, ¿eh? Es un juego donde hay varias personas. Sí. Y ahí en cada punta, digamos, hay dos banderas. Sí. Bueno, cada equipo tiene que tratar de recuperar, agarrar la bandera del equipo contrario y llevarla a su base. Bien. Y si hay las dos banderas en una misma base, gana el equipo que las tiene. Buenísimo. ¿Y ustedes jugaron a esto en la escuela? No. Sí, jugamos una sí, versión. Sí, jugaron. Bien. Una versión. ¿Y qué otros juegos hay? Peleas a muerte en el Coliseo. ¿Peleas a muerte en el Coliseo? ¿Cómo era esto? ¿Había gladiadores? Era uno versus uno, donde había dos gladiadores. El que quedaba vencedor era el que acababa con el otro. Tremendo. Hay una película de eso. Está muy buena. No sé si para ustedes, por ahí cuando sean más grandes. ¿Y qué otro juego conocemos? ¿Este es el juego parecido al boxeo, el que mencionaron recién? Sí. Hoy en día se adapta al boxeo. Pero por suerte no es a muerte. No. Bien. Buenísimo. ¿Y qué importancia tienen estos juegos? En la antigua Grecia era para el entretenimiento de los dioses, de los reyes, todo eso. Bien, buenísimo. ¿Y hoy en día, ustedes, a qué juegan? ¿A qué les gusta jugar? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Nada que ver con estos juegos? No. ¿Solo fútbol? Volei. Volei un poco de deportes. Volei. Deportes. Por ejemplo, en el cole, ¿cuáles son los juegos que se presentan en el recreo? Casi nada, más que vóley o fútbol. ¿En el recreo? Bien. ¿Una rayuela? ¿Saben lo que es la rayuela? Sí. Ah, bien. No, pero no hay. No. Bien. No hay muchas. ¿Juegos de mesa? No. Uno. El uno. El uno. Bien, el uno. El uno. ¿A ustedes les gusta jugar a juegos de mesa? Sí, es divertido. Todo, sí. Bien, ¿y cómo se les ocurrió hablar de esto, de los Juegos del Olimpo? ¿Cómo fue eso? Porque nos encanta el tema del deporte y bueno, como en el Olimpo se juegan muchos juegos, ya desafíos. Está. Bien, algo que yo no les pregunté antes, ¿esta escuela es de jornada simple o de jornada completa? Completa. Ah, muy bien. Ocho horitas, nada más ni nada menos que 8 horitas. ¿A qué hora entran al cole? 8:15. ¿Y a qué hora salen? 4:20. ¿Y cómo es un día en la escuela? Largo. Largo, sí, desde ya, larguísimo, larguísimo. Pero digo, ¿hay momentos de juego que estén por fuera del recreo? ¿Tienen educación física, por ejemplo? Bien. Jugamos handball en educación física a veces. Bien. ¿Y hacen educación física en la escuela o se van a otro lugar? En la escuela. Realmente yo hago entre dos. Voy a un deporte y también hago en el colegio. ¿Qué vas a hacer? Taekwondo. ¿Taekwondo? Bien, ¿cuál es la diferencia entre el taekwondo y el karate? ¿Usted la sabe? No, no. Pero hay una diferencia, de ¿o que no? Uno usa mucho las manos y el otro usa mucho el pie, que es el taekwondo. Ah, usa mucho el pie. Sí que la sabías. Bien. ¿Y también hay cinturones en taekwondo? Sí, sí. ¿Y cuál tenés vos? Empecé hace poquito, sigo con el blanco. Bien, listo. Pero ya, ¿cómo te ves? ¿Te ves adquiriendo un cinturón en breve? No tanto. ¿Por qué no tanto? Se me complica un poco con protegerme, que esto que lo otro. Bueno, pero ya te va a salir, recién empezás. Les quiero contar algo. Estamos recibiendo mensajes. Tenemos un mensaje muy especial dedicado a ustedes. Dice, hola, hola, soy la dire de la mejor escuelita del mundo y con los mejores alumnos y alumnas. A brillar, les manda este saludo la dire. O sea, sí, nos están escuchando. Esto no es un simulacro, ahí del otro lado hay gente escuchándonos. ¿Qué sienten con eso? Terror, miedo, terror. Ya se me está pasando. Bien, ¿viste? Que al principio es, uy, tengo miedo de entrar acá, pero después se genera una conversación y parece que todo queda acá, ¿no? Es chill. Les quiero contar que si sus familias tienen ganas de mandarles un mensaje, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 112-835-0055. Qué mal. 112-835-0055. ¿Qué le pasa a usted? ¿No quiere que su familia le mande un mensaje? No. ¿Por qué? Porque no. Le da vergüenza. Sí, exactamente. Contanos a vos a qué te gusta jugar. Cerquita del micrófono. Handball. Handball. Mi hermano es federado en handball. ¿De qué jugás? ¿Qué posición? No sé. ¿Pero qué te gusta? ¿Arquero, por ejemplo? No. El arquero de handball tiene muchos desafíos. No es lo mismo que en el fútbol. Mediocampista. Mediocampista. Bien. ¿Y si tuvieses que elegir un juego de mesa? ¿Hay alguno que te guste? El uno. Bien, acá gana el uno. ¿Y por allá? Juego de mesa, el uno. También el uno. Y practico fútbol. ¿Practicas fútbol en un club? Sí. ¿En dónde? De Napoleón. ¿Que es por Flores? Sí, cerca de la escuela. Bien, cerca de la escuela. ¿Acá sí saben en qué calle queda la escuela? Sí, Caracas. Caracas, bien. ¿Y van hace mucho a esta escuela? Sí, sí. Tres, cuatro años creo. ¿No entraste en primer grado? No. ¿Y por acá? Cuarto entré. En cuarto. Tercero, ¿y por ahí? En primer grado entré. En primer grado, bien, buenísimo. ¿Y es una escuela que tiene materias especiales? Por ejemplo, hay escuelas que son intensificadas en arte. Otra en deportes. No, ¿esta verdad, tiene no. algo? No. Bien, buenísimo. Todo variado. Todo variado. Intensificada en chisme, nos dice acá la seño que estuvo trabajando con ellos y con ellas en el aula. Bueno, ¿tienen algún saludito que quieran mandar? No, realmente. No realmente. ¿A quién? A Juaco, un compañero que... Tristemente no pudo venir. ¿Qué le pasó? ¿Sabemos? No. Gripe. Sabrá, gripe, hay mucha gente con gripe. Así que le mandamos un beso enorme a Juaco, que hoy no pudo venir. Vamos a ir una pequeña pausa musical. Vamos a pedirle a Ludmila, a quien le agradecemos, que es nuestra operadora técnica y hace posible esto, que nos ponga el audio 3, porque este bloque es el bloque de Juegos del Olimpo. Y vamos a recordar quiénes formaron parte de este bloque. Su nombre de nuevo, por favor. Benjamín. Leonel. Aitor. Y Aitor. Ellos son de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12 y vinieron a contarnos en qué estuvieron trabajando. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12. Estamos hablando de mitología griega y hay un grupo especial que ahora sí va a hablar acerca de los personajes de la mitología. Pero antes de eso, se van a presentar, porque quiero saber cómo se llaman. Arrancamos por mi izquierda. ¿Su nombre, señor? Jan. Jan. ¿Por acá? Santi. ¿Santi? Tizi. ¿Tizi? Alex. Y Alex. Quiero contarles que tenemos saludos. Y hay un saludo muy especial para Jan de parte de su mamá. Dice, buenas tardes. Quiero enviarle un mensaje a Jan de su mamá. Te quiero mucho, dice tu mamá. ¿Qué le respondes a tu mamá? Gracias, mamá. Le mandamos un beso muy grande a la mamá de Jan. Y tenemos también saludo a mi hermoso hijo Aitor, que lo amo con mi corazón. Acá también parece que la mamá de Aitor le mandó un mensaje. Y todos aquellos que tengan ganas de mandarle saluditos a los chicos y las chicas de sexto, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 112-835-0055, 112-835-0055. Y ahora sí, vamos a meternos en tema. Porque vamos a hablar de personajes de la mitología, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bien. Ustedes grabaron una presentación acerca de los personajes de la mitología. Vamos a escucharla y después me cuentan un poquito más. Personajes de la mitología griega. Me encanta el entusiasmo de todas estas presentaciones que armaron. Son prometedoras. Así que quiero lo mismo acá, que se replique ese entusiasmo. ¿Están nerviosos? Sí. Los veo nerviosos. Mucho. Los veo re nerviosos. ¿Qué es lo que les genera nervios de esto? ¿Que nos esté escuchando muchísima gente? Sí, sí. Bien. Nervios míticos. ¿Nervios míticos? Sí. Bueno, sí, genera nervios. Pero la idea es que podamos charlar, que nos cuenten qué estuvieron haciendo en el cole. Esto no es una prueba, acá estamos para pasarla bien y que ustedes tengan una experiencia en radio una vez más, porque ya vinieron a la radio, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa primera experiencia el año pasado? ¿Estuvo buena? Sí. ¿Qué recuerdan? ¿Qué fue lo que más les gustó del año pasado, por ejemplo? Que hablamos de cosas del terror. Ay, me encanta el terror. Me encanta. Yo estaba con Jan. ¿Vos estabas con Jan? Sí. ¿Y de qué cosas de terror hablaron? De una cosa de terror que creamos. Ah, buenísimo. ¿Pero una historia? Sí. Hicimos equipo con yo, Jan, Sara, Mía y Isa, Mía. ¿Y la pasaron bien en esa oportunidad? Sí. Y bueno, acá es lo mismo, ¿eh? Yo no estaba, estaba Yael ese día. Las recibió Yael. Y acá es lo mismo, solo que cambia como la figurita. Pero el programa es el mismo, es hora libre. Estamos para que ustedes la pasen bien y nos cuenten todo lo que hacen en la escuela. Porque en la escuela se hacen un montón de cosas, ¿no, Jan? Sí. Como por ejemplo, ¿cuál es tu materia favorita? Contame. Educación física. Educación física. ¿Te gustan los deportes? Sí. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Y qué más te gusta jugar? Terminator, ¿qué es eso? Es un juego tipo quemado. Ah, me encanta el quemado. Sí, señor. Es un juego tipo quemado, pero te puedes mover en toda, o sea, en toda la cancha. Y cuando quieres matar, o sea, cuando tienes la pelota, hay que dar 3 pasos y saltar para matar a la otra persona. Bien, es súper complejo. Ya creo que no podría hacerlo, pero cuando era chica como ustedes me encantaba. Y la persona que murió, el que le mató, si muere, vive él. Ah, como que revivís. Sí. Bien, bien. Me gustó ese juego, ¿eh? Está bueno. Implica un montón de destreza física, me imagino. Sí. Y hablando de destrezas, de cualidades, vamos a ver de qué estuvieron investigando ustedes. Que como dijimos antes, es sobre personajes de la mitología. Me interesa saber cuál era el personaje más poderoso de la mitología griega, si hablamos de destrezas. Kratos. ¿Cuál? Kratos. ¿Cuál era su poder? Su poder era tener mucha fuerza y mucha fuerza física, mucha fuerza, no sé, que podía levantar una roca gigante, por ejemplo. Más. ¿Cómo qué? ¿Había ejemplos de eso? Sí, creo que sí. ¿Y te acordás cuál? No. ¿Alguien puede ayudar acá? Están muy atentos a una computadora. No hace falta, ustedes pueden contarme lo que se acuerden, porque esto es una charla, esto no es un examen, así que no te hagas ningún problema. Tenemos también otro personaje de la mitología, que es Hades. ¿Cómo es conocido Hades? Ah. A ver, por acá. Dale, te escuchamos. Yo no tengo idea, ¿eh? No puedo ayudarnos Hades, en esto. Hades es... El dios del inframundo. Wow, tenebroso me suena. ¿Qué es el inframundo? ¿Qué hay en el inframundo? Fuego. ¿Fuego? Sí. Bien. ¿Y él es el dios de ahí? Se parece como un infierno ahí. Como un infierno. Más o menos. Pero ahí, aparte de este dios, ¿hay otras personas, espectros, fantasmas, no sé, criaturas? ¿O está él solo? ¿Muertos? No, también hay la mascota, creo que es la mascota de Hades, que es Cancerbero, que tiene 3 cabezas y es como un perro. Un perro de 3 cabezas. Sí. ¿Ustedes conocían acerca de estas historias? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde conociste estas historias? Yo las conocí desde chiquito. Sí. Yo tenía una prima que me lo contaba. Cada vez que estaba aburrido y eso, le iba y le decía que si me podía contar una historia de eso. Y a vos te atrapaban. Sí. Porque son súper interesantes, ¿no? Sí. Y recién dijeron acerca de Hades, que es el dios del inframundo, que tiene un perro de 3 cabezas. ¿Y qué otras características tiene este dios? ¿Tiene un poder? Como tenía Kratos, me dijeron antes, tenía mucha fuerza. ¿Este tenía algún poder? ¿Vieron imágenes de estos dioses? Sí. Sí. ¿Y recuerdan cómo era la de Hades? Yo estaba con el Zeus. Ah, muy bien. ¿Y qué podemos contar? Zeus podía manejar los rayos. Ah, buenísimo. Bien, tenía ese poder. Sí. Después también tenemos a Poseidón. Sí. ¿De dónde, dónde lo encontramos a Poseidón? El dios de... El dios del, del agua. Sí. Que... Como... Tenía como un tridente, ¿puede ser? Sí. Algo me acuerdo, ¿eh? Y era el que manejaba... El agua. El agua. Bien. ¿Me querías comentar algo allá? No, él lo iba a decir. Bueno, pero podemos ayudarnos porque acá esto es una charla. Si él por ahí quiere... Manejaba el agua y creo que los acuáticos. Todos los seres acuáticos. Bien. ¿Falta algún otro personaje? ¿Tenemos alguno más para mencionar? ¿Hay alguno de estos personajes, de estos dioses, que sea su favorito? Kratos. ¿Por qué? Porque pudo matar a los demás dioses. Ah, ese dato no lo tenía. ¿Cómo se dio eso? Acércate bien al micrófono, así te escuchamos. Ya que tenía unas espadas, que eran bastante poderosas y como tenía bastante fuerza, podía montarse, o sea, era fuerte y ágil. Bien, y mató a todos los dioses. Sí. ¿Pero que hubo una guerra entre dioses? Sí, supongo que sí. Bien, tu favorito es Kratos entonces. ¿Alguien más tiene a Kratos como favorito? No, pero la mía es Zeus. ¿Por qué? Porque puede aprovechar a volar y atacar por arriba a los humanos o a los dioses. Bien, volar me parece súper interesante. ¿Y por acá, tu favorito? No, todos... Ninguno. Ninguno en especial. Sí. ¿Y por aquí, hay alguno de estos personajes mitológicos que sea tu favorito? Tampoco. Tampoco. ¿Y estos personajes, por ejemplo, aparecen en alguna película? ¿Vieron alguna película con estos personajes? No, pero Kratos estuvo en una en un videojuego. Ah, no me digas. Sí, que ahí pudo... Ahí como contó Jean, mataba a los dioses y eso. ¿Sabemos cómo se llama este videojuego? Kratos. God of War. God of War. ¿Y se juega en línea con otra gente? No, es solo. Es solo. Sí. ¿Ustedes juegan ese juego? Sí. Creo que yo lo jugué. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mi papá le encanta y se pasó todos los juegos. Ah, ¿todos los niveles? Sí. ¿Lo terminó? Bien. Grosso tu papá, ¿eh? Bueno, estamos llegando ya al final de este tercer bloque. Quiero que vuelvan a contarnos sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este bloque donde hablamos de personajes de la mitología griega. Su nombre de nuevo, por favor. Jan. Santi. Tiziano. Alex. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Sí, le mando un saludo a mi papá. Muy bien, por allá. Le mando un saludo a mi mamá o papá que está escuchando. Muy bien. ¿Por aquí algún saludo? A su prima, que le contó todas las historias. Un saludo a la prima. ¿Y por acá? ¿Algún saludito por acá? Saludos a mi familia. Muy bien. En general, así nadie queda ofendido. Muy bien. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y después seguimos con más Hora Libre. Thank you. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12. Hemos llegado al cuarto y último bloque de este programa y hay gente nueva en el estudio que se van a presentar de la siguiente manera. ¿Su nombre? Santiago Allen. Santiago. Valentina. Valentina. Fiorella. Fiorella y... Laura. Laura, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo es esperar a que toque el turno cuando son los últimos del programa? Es mejor ser los últimos. ¿Sí? No, yo creo que no. Sí, hay porque... Como... A ver, ¿qué opinas vos? Porque, no sé, tengo vergüenza de hablar. A mí, yo tengo una contradicción. A veces quiero no ser la última porque si no se prolonga esa ansiedad y esos nervios. Y a veces quiero ser la última para ver qué pasa antes. ¿A vos qué te pasa? ¿Vos preferís estar primero o estar última? Ahora que lo pienso, última, porque primera te da más nervios si eres, porque eres la primera. Claro, o por ahí segunda o tercera. Sí, tercera o segunda. O cuarta. Y ahora no, cuarta. Les tocó el cierre del programa. Ya saben de qué se trata esto. Ya saben que no como chicos porque todos salieron de este estudio. Así que eso también está bueno. Y vamos a hablar de algo súper interesante que son recomendaciones. ¿No? Sí. Sí. Bien. Pero para eso ustedes prepararon una presentación que vamos a escuchar. Porque yo sé que armaron algo entre todos. Y vamos a escucharla para presentar este bloque. Y después... Me cuentan qué nos van a recomendar. Libros, revistas, películas, tiempo de recomendaciones. Tiempo de recomendaciones. Ahí hay un montón de producciones culturales que me imagino van a estar atravesadas por la mitología griega y que ustedes van a recomendar. Pero antes les quiero contar que recibimos otro mensaje, porque parece ser que son muy populares. Dicen, hola Radio Riachuelo, quiero mandarles un saludo enorme a todos los chicos del Florencio Varela. Aguante la radio. Y acá no nos ponen el nombre, pero yo veo que se llama Mari. No sé si será alguna mamá, alguna tía, sí, alguien de la creo escuela. Creo que es la mamá de Leonel. Perfecto, la mamá de Leonel entonces estuvo acá enviando un mensaje. Ahora sí, vamos a meternos en este tema de recomendaciones. Y arranquemos por las películas, ¿les parece? Sí. ¿Por qué película empezamos? Con Teseo y el Minotauro. ¿Teseo y el Minotauro? Sí. ¿La vas a contar vos? Sí. Dale, te escuchamos. Se trata sobre el rey Atenas que escapa con una extranjera y que se enamoró. Y fueron al palacio de su abuelo materno. Y con el pasar del año tuvieron un hijo. Y el rey de Atenas, que se llamaba Egeo, se tuvo que ir porque le necesitaba a su pueblo, Atenas. Sí. Y antes de irse, a su esposa le dejó bajo unas rocas un zapato y sandalias. Sí. No, perdón, una espada y una sandalia. Y para que su hijo... Cuando cumpla sabiduría, vaya al palacio de su padre a reclamar el trono. Y al pasar de los años, Teseo, que se llama su hijo de los dos, su mamá le dio las sandalias y la espada. Así que tuvo que embarcarse tuvo que embarcarse para ir a Atenas a conquistar el trono de su padre. Y a verlo. Bien, excelente esta síntesis que hiciste de la película. ¿La vieron esa película? Sí. Sí. ¿La vieron en el cole? Sí. Sí. Buenísimo. ¿Y está buena? Sí. Sí. ¿Es de personajes o de dibujitos? ¿De personas? No, de dibujitos. ¿Dibujitos animados? Sí. Bien, buenísimo. Después tenemos otra película. A ver si estoy en lo correcto, que es El Mar de los Monstruos. Sí. ¿Quién puede contar esa película? El Mar de los Monstruos. ¿La vieron en el cole? No. No, pero bueno, está acá en la lista de recomendaciones. Faltó acá, me dicen por cucaracha, que faltó una de las chicas que iba a comentar esta película. ¿Qué otra película entonces podemos comentar? Que hayan visto en el... Dale, buenísimo. Contanos, ¿de qué se trata? Hades era un dios del inframundo. Sí. Que que era rey de... Podemos ayudar. Yo no vi la película, así que mucho no puedo, pero si el resto la vio, puede ayudar acá la compañera. De Hades, yo creo que sí la vi. ¿Sí? Bien. Era el rey del inframundo, pero... Que... Nah, no me acuerdo. Que quería una... Que necesitaba una reina. Sí. Y se robó a su sobrina. Bien. Y antes que salga, le dio unas semillas de granadas. Y la mamá le preguntó si le había dado algo y le dijo que no. Le dijo que no, pero solamente le había dado las semillas granadas. Sí. ¿Quién se las dio? Hades. ¿A la sobrina? A la sobrina. Bien. ¿Y qué pasa con esta semilla? ¿Son importantes en la historia? Era algo tipo... algo que para que se quede medio año con él y medio año con la mamá. ¿Iba sacando semillas como para calcular el tiempo? ¿O para qué eran? Bueno, vamos a averiguarlo. ¿Esta peli la vieron en el cole? No. No, pero vos la viste. Sí. En tu casa. Uh-huh. ¿Y la recomendás? Sí. ¿Es de dibujitos? ¿O de personas? De personas. Bien, de personas. ¿Tenemos alguna otra peli más para recomendar? ¿Por acá? Estás como que me vas a decir algo y no. Me vas a decir algo y no. Yo siento que me querés recomendar una película. ¿Cuál es esa película? Es que no la vi del todo. Bueno, contanos lo que vi. Porque tampoco hay que contarla toda. Porque si no, del otro lado van a decir, ¿para qué la voy a ver si ya me la contaron toda? Así que contá lo que te acuerdes. Dale, ¿cuál es la película? Creo que es de Hércules. Bien, bien. Un titán era, ¿no? Uh-huh. Hércules. ¿Es de dibujitos? ¿Por qué hay una de dibujitos de Hércules? Creo que es de Disney. No, yo vi otra. Bien. Yo vi la que tiene humanos reales. Bien. Trataba de un hombre. Bueno, sí. De un niño que estaba en el inframundo y que tenía a su padre, que era Zeus, y bueno, a su madrastra, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero su madrastra hacía todo para matarlo y su tío también hacía todo para matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Para tener todo lo que era de él. ¿Para quedarse con sus cosas? Sí, para quedarse con sus cosas. Y Hércules quería ir a la Tierra. Sí. Y su madrastra le dijo que fuera. Uh-huh. Y su padre no lo dejaba. Y de repente vino el tío... Y se peleó con su padre, que era Zeus. Uh-huh. Y la madrastra abrió el coso, el era como un portal, algo sí, así. Sí. Y para que vaya a la Tierra y él se fue a la Tierra. Y o sea que lo ayudó. Sí. Bueno, en realidad lo quería matar en la Tierra. ¡Ah! No era porque quería ayudarlo, era una trampa. Sí, era una trampa. ¿Y él finalmente pasó por ese portal? Sí. Fue... Y lo único que tenía eran tres... Su padre le había dicho que si iba a la Tierra, iba a tener solo tres oportunidades de fuerza. Sí. O sea, que solo tres veces podía usar su fuerza. Sí. Y le iba a quitar la fuerza sobrehumana después. Y él fue y conoció a un niño que se hicieron amigos... Y ese niño lo trajo a su casa y su mamá dijo que no traiga a vagabundos, pero dijo que no era vagabundo. Él siempre decía que era el príncipe, pero no, nadie lo creía. En la escuela todos se burlaban de él, pero él ayudó al Hércules ayudó al otro niño. A ese niño, sí. Y pero usó las tres fuerzas. Ah, y, las que tenía, sí, disponibles. Y además después había un torneo que tenía que ir allá. Y cuando fue, no tenía la fuerza y su madre apareció, le dijo que use la espada, porque si usaba la espada iba a tener la fuerza, pero se iba a quedar en la tierra para siempre y nunca iba a ver a sus padres. ¿Y qué decidió Hércules? Hércules decidió quedarse en la tierra. Bien. y hacerlo. Y el tío trajo a su hijo, o sea, prácticamente era el primo de, claro, Hércules, y Hércules dijo que eso no valía, que era una trampa, que no se podía, y de repente, y cuando pidió la fuerza esa, que tenía la sobrefuerza, dijo que había pedido con la espada, sí. Tuvo la fuerza, pero se quedó ahí para siempre, y su mamá se fue, bueno, su madrastra, y él fue y ganó el torneo, y su padre apareció y lo llevó. Bien, ¿la recomendaste esta película? Me resultó muy interesante. Sí. Aparte la contaste súper bien, gracias. Bueno, más o menos. No, estuvo muy bien. Bueno, estamos ya casi llegando al final de este programa. ¿Hay algún libro para mencionar muy brevemente que aborde este tema de la mitología? ¿Sí o no? El Prometeo, si no. ¿El Prometeo? Bien, bueno, para que lo anoten ahí del otro lado. ¿Algún otro más? ¿Algún libro más? Por lo que creo que yo vi en mi casa, creo que era la Pandora y la Justicia del Mal. Después y Caro la Rebeldía. Y después era Presofeno del amor de la primavera creo que era así, no me acuerdo tanto. Bien, pero nos tiraste un montón de títulos, así que si del otro lado están interesados en la mitología, pueden googlear estos títulos y conseguir estos libros. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo que hicieron junto con la seño Gisela Álvarez, no, perdón, la directora Gisela Álvarez, ¿no? Vos sos María Gabriela Pasatir, muchas gracias María Gabriela por todo este trabajo, y junto con la tallerista de Programa Rec, que es María Clara Maurer, a quien le mandamos un beso grande. Y bueno, esperarlos y esperarlas en otra oportunidad para que vuelvan acá a la radio a contarnos todo lo que están haciendo en el cole. ¿Quieren decir de nuevo sus nombres? Así del otro lado, ¿saben quiénes formaron parte de este último bloque? Santiago Allen. Valentina Saquia. Fiorella. Laura. Todos ellos y todas ellas forman parte de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12 y vinieron a contarnos todo eso que trabajaron en el aula. Yo por el momento me voy a despedir hasta el jueves de la semana próxima para más de esto que es Hora Libre.